Ah, bueno. Ya está. Esperen, esperen, esperen. A ver, a ver, a ver. ¿Conecta o no conecta esto? Sí, conecta, conecta. Volá, volá con los dedos, papá. Volá con los dededitos. Dale. Ay, Dios, quiere que agregue un título. Ahí va. Pero, señor. Ahí va. ¿Ahora te gusta más? Bueno, claro. Ustedes se preguntarán con quién estoy hablando, ¿no? Y estoy puteando con Facebook. Vamos, señor, vamos, adelante. Vamos, que se me hace tarde, che. Por favor. Listo. YouTube adentro. Facebook también. Buenas noches. Ahí estamos, todos parejitos, todos de la mano. Uy, no hice autobombo en Twitter. Pero veo que es un quilombo Twitter. Veo que en Twitter uno existe solamente si es famoso, generalmente. Cuesta muchísimo tener alguna especie de visibilidad con la gente en Twitter, ¿no? Y no digo que te sigan, que miren lo que hagas, porque sos una persona grandiosa. Y... No, no, no, digo simplemente tener alguna movilidad, ¿no? Algún feedback con la gente. Más allá de respuestas semi-inteligentes, insidiosas o venenosas, que son los únicos dardos que podés hacer en Twitter, que son los únicos tiros, ¿no? Los únicos dardos, quiero decir, los únicos tiros que podés tirar en Twitter para que más o menos la red funcional para que más o menos la red social funcione y no parezca un diario. Bueno, eso lo transforma precisamente en un nido de víboras a Twitter, claro que sí. Y ni hablar de los 250 caracteres, que antes eran 128, creo, o 162, no me acuerdo. Todo bien pensado para el idioma inglés. No sé si sabía que eso estaba orientado, muy orientado al idioma inglés y al chino. O sea, el mercado más grande y la población más grande del mundo, ¿no? Entonces orientaron todo para eso. Jack, el dueño, que no recuerdo el apellido, dijo, bueno, pone 128 caracteres, que estos tipos en 128 caracteres te resuelven el mundo. Claro, no pensó en el español. Y tampoco habrá pensado en el malayo, ni en el hindi, ni en el bengalí, ni en el árabe, etcétera. Bueno, así las cosas, ¿no? El mercado determina en casi todos los niveles de la vida, determina la línea a seguir por el pueblo, por la gente. No digo pueblo porque por ahí a algunos nuevos les molesta, pero el concepto pueblo no es solamente peronista, tenga... Ve antropología, si no me cree. Bueno, así es siempre. Me hace recordar esto de que el mercado gobierna el destino de los hombres cuando en una presidencia anterior... ¿Dónde estamos, che? Acá estamos. Soy doctor desconfiado, me opero solo, recuerden, buenas noches. ¡Hola, Tommy! Pam, pam, pam, pam. Me hace recordar a esto que en un gobierno anterior, estas cosas, ¿no?, del mercado y de que en definitiva el pragmatismo económico termina regulando y dirigiendo el destino de los hombres, en una presidencia anterior se había dicho de que se iban a eliminar carreras de la universidad porque no tenían una salida laboral o porque aparentemente no servían, entonces iba a achicar todo, reducción, reducción, reducción. Vio cómo son estos liberales, ¿no? Quieren jibarizar todo. ¿Recuerdan la palabra del día, jibarizar? Ayer me olvidé la palabra del día. Hoy no lo haré. De hecho, inventaré una, si no importa. No, mentira. Estos liberales quieren jibarizar todo, ¿no? Entonces querían jibarizar la universidad también, quitándole carreras, quitándole otras fuentes de conocimiento, porque simplemente estas carreras no articulaban bien con el mercado productivo y laboral actual. Y no estamos hablando de licenciatura en mecanografía, ¿no? Que eso estaría muy bien que lo quiten, que lo han quitado, por cierto, no había una licenciatura, pero bueno, en secundaria teníamos mecanografía, por ejemplo. Lo han quitado, obvio. Pero no estamos hablando de ejemplos de ese tipo, ¿no? Pero puestos en carreras, no en materias. Estamos hablando de materias que eran útiles para el conocimiento y el entendimiento de las sociedades. Que precisamente lo que esta gente le chupa un huevo, ¿no? Si usted pregunta a Macri qué leyó, no leyó un carajo en su vida. Pero un carajo no había leído ese hombre en su vida. Bueno, y ahí lo tuvimos presidente. Pero bueno, proponían eso, ¿no? Una vez más, ahí lo tenemos a Twitter haciendo una red social exclusiva para el mercado económico más grande y para la población más grande del mundo. Tenemos movimientos liberales que achican todo, jibarizan todo para que no haya déficit, para que no haya gasto público. Te mienten, es inversión pública, no es gasto. Mucho del gasto es inversión. Por supuesto que hay gasto también, pero mucho de ese gasto se le llama inversión, no es gasto. En educación uno no gasta, uno invierte. Pero para ellos es gasto también. En salud uno no gasta, uno invierte también. Pero bueno, para ellos es gasto. Y hace poco, recién ahora nomás, acaba de pasar rompecabecístico programa, lo digo yo, rompecabecístico porque lo armamos de a piecitas. Y piecitas que la primera la metimos en el segundo lugar y la segunda la metimos en el primero. Un programita de Oyendén, de los amigos de Uruguay, Pablo conducido hoy por Pablo Barque solamente. Quizás Martín Delgado no esté nuevamente en la psicosocial, ya que él es un activista de campo y es mejor que haga trabajo de campo, ¿no? Antes que acostarse tarde y estar haciendo un programa que, bueno, tan efectivo no resulta a comparación del trabajo de campo. Bueno, excusado ya el programa Oyendén, se lo puso al hombro Pablo Barque, hizo una entrevista con un compañero que salieron a buscar firmas por un referéndum que quiere hacer el gobierno, van a sancionar una serie de artículos que en definitiva seguro que reducen los derechos de la población y si pueden hasta te privatizan otras cosas. No tengo entendido exactamente a qué se refiere este movimiento del gobierno. La cuestión que la gente se ha puesto en marcha y en plena pandemia salieron a buscar firmas para evitarlo y lo han logrado. Necesitaban 700.000 firmas y llegaron casi a las 800.000. Comentaba el invitado Pablo Barque, en pandemia. Con lo cual, imagínense, muchachos, ustedes, yo, saliendo a la calle en plena pandemia, poniendo en riesgo tu salud, la de tus terceros, pero también buscando la firma y la firma de la gente que no se quiere acercar a otro, que le tenés que dar una viroma y un papel a 4 metros de distancia, ¿viste? Lo tenés que llamar y decir, por favor, acércate a la mesa, no te toco, me firmás, porque estos tipos no, van a hacer mierda todo lo que hizo el Frente Amplio antes, lo mismo que acá hizo Macri con el gobierno de Cristina, ¿no? Las cosas se habían conseguido en el gobierno de Cristina, que eran más aciertos que errores, seguramente, no hay ninguna duda de eso. Macri vino y se la fumó. Se fumó la falta de la capacidad de endeudamiento que teníamos, se la comió toda Macri. 54.000 millones de dólares que resultó en una deuda privada que se transformó en una pública, básicamente. Pidieron deuda pública y se la dieron a los privados en vez de invertir en el sector público, ¿no? Y los privados se beneficiaron, como siempre, ¿no? Como siempre. En la dictadura pasó lo mismo, han estatizado la deuda privada y la han vuelto pública en la última dictadura militar, periodo 76-82. Y bueno, así las cosas siempre, cada vez que votamos a gobiernos de derecha. Es una cagada, ¿no? Porque tenemos gente que cada 10 años, hoy estamos un poco políticos en el inicio, pero bueno, han pasado cosas también. Tenemos una cagada, gente, porque tenemos una población, tenemos un 30-40% más o menos consciente que vota partidos de corte centroizquierdistas o semisocialistas o socialistas, que son benignos con el pueblo y no hacen grandes reducciones ni nos joden, ni intentan jodernos en nuestro bolsillo, amén de la economía circundante y mediante. Pero tenemos otro entre 20 y 30% reaccionario, gorilón, mucamas que le chupan la media a sus patronas, taxistas que se creen dueños de una flota de autos, no taxistas, y otros tantos más, empleados de servicios y kiosqueros varios que creen que piensan que por defender al que tiene plata, el que tiene plata los va a dejar pasar adentro a dormir y se transforman en el perro de ese que tiene plata y los deja dormir afuera. Bueno, ese 20 y 30%, más reaccionario unos, menos reaccionario otros, están convencidos de que el peronismo es la deficiencia del país, etcétera, etcétera, etcétera, y votan a la oposición, a cualquiera, a cualquier mamarracho y payaso opositor que sepa, que aunque no sepa leer ni escribir, o de dudoso pasado, ellos lo eligen igual. Luego, por último, tenemos siempre otro 30% de la población que no sabe, no contesta, y que va y viene según sensaciones, según la formación de opinión de los medios de comunicación, según lo que vota la familia, según lo que le pasó en el periodo presidencial de 4 años de un gobierno, si le fue bien, por ahí votó el mismo gobierno, si el tipo se portó mal y lo echaron de dos laburo, escucha a dos que dicen, no, la culpa la tiene el gobierno, entonces, sí, yo no tengo la culpa la tiene el gobierno. Chao, yo estoy sin trabajo por eso, vota en contra de vuelta. Y así tenemos una masa de trabajadores y de pueblo que está bien, viene de una crisis, te acaban de agujerear la economía, se fugaron todo como en el 2001, dicen la puta que lo parió, esto es imposible, te votan a un gobierno socialista de corte filosocialista para que mejore las cosas. Cuando el gobierno filosocialista te mejora las cosas, ¿qué pasa, señores? Que, y bueno, empiezan a sentir que están bien las cosas, pero que debe haber más, que si están bien es porque ellos trabajaron en un periodo de 10 años, no, si a mí me va bien es por mí, no es por el gobierno, entonces de vuelta te votan a la derecha, viene la derecha, te rompe todo, y estos boludos de vuelta se quejan, qué mal que está todo, llamemos a estos muchachos peronistas para que mejoren de vuelta las cosas. Sí, parecemos un pueblo, parecemos Sísifo, parecemos el mito de Sísifo, aquel hombre que tenía que empujar una piedra por una montaña, por una pendiente muy empinada hacia arriba, y con el solo objetivo de llegar a la cima y de que la piedra se le caiga de vuelta hacia abajo, con la consecuencia de tener que volver a ir a buscarla y volver a remontarla para que otra vez nuevamente se le caiga hacia abajo. Sí. Somos el mito de Sísifo, hecho pueblo, hecho país, hecho mundo, quizás. ¿Por qué entro con estas cosas hoy y no estoy con efemérides y obituario y la cámara y el coro de angelitos silbadores? Porque hoy me llenaron el tarro, señores, me llenaron el tarro. Me dije, ¿qué hago? Quiero leer algo, quiero leer algunas pelotudeces. A ver, vamos a leer algunas pelotudeces, estoy distendido antes de que me dé sueño. Entonces, si quiero leer pelotudeces, me voy a Clarín, ¿no? Y me metí en Clarín, como lo hago cada tanto tiempo, y veo, todavía sigue con el cartel enorme. Argentina llegó a los 100.000 muertos por COVID. El semáforo de cómo se manejó la pandemia. La nota abajo, 100.000 muertos, 10 historias, los rostros de las víctimas. Te ponen hasta Mauro Viale, ¿viste? ¿Qué carajo tendrá que ver la muerte de Mauro Viale con la gestión del gobierno? ¿Viste? Todo. Hacen todo ese mix tendencioso, ese caldo de cultivo de odio para formar opinión en la gente y que les tiren un voto a Macri, a Burrich, a Larreta, a lo que venga. Política sanitaria, ¿qué se podría haber hecho para evitar llegar a las 100.000 muertes? Ellos lo saben. No se postulan a políticos porque son humildes, simplemente, ¿no? Porque son objetivos y son humildes. Pero ellos, en el grupo periodístico de Clarín, saben qué tendrían que haber hecho para no llegar a las 100.000 muertes. Solamente opinan, ¿eh? No, jamás gobiernan. Sin menciones, bueno, sí, han gobernado. Mediante otros han gobernado. Sin menciones, el gobierno prefirió el silencio y mira el futuro con la vacunación. Análisis. ¿Es posible manejar aún peor las consecuencias del COVID? Ya dicen que es peor, ¿no? En el copete. Hace 15 minutos, aquella frase del presidente sobre 100.000 muertos. Y abajo termina el plan urgente de Cristina. Adiós AMIA, adiós Nisman, con las boludeces de siempre. Bueno, y la verdad que no tienen cara estos muchachos. No tienen cara, señores. ¿Por qué no tienen cara? Permítanme, porque se me reinició la PC justo antes de empezar a salir al aire. Así que estamos en bambalinas otra vez. Siempre estamos en bambalinas. ¿Por qué no tienen cara? La cada vez pasada, ahora hice un resumen de qué está pasando acá un poquito. No tienen cara porque esta gente es la misma que hace que boludos como estos publiquen, que ciertos boludos publiquen estos cartelitos, ¿no? Destruyendo un país, dice el cartelito, el meme serio, digamos. Esta es la cara del hambre, la pobreza, el robo, la mafia y la muerte. Aparece una foto de Cristina con Alberto. Nefasto, 100.000 muertos. Poné sí si crees que son los dos, unos genocidas. Que este tipo que posteó esto en las redes sociales, podría ser un periodista de Clarín, tranquilamente. Muy bien editado el cartelito, muy prolijo. No suele ser apurado como el que hace la gente normal. Se nota que es campaña esto. Y no tienen cara, ni este tipo pobre, debe ser un imbécil que repitió lo que vio en las redes sociales. Pero Clarín diciendo cómo se llegó a los 100.000 muertos por el COVID, echándole la culpa al gobierno. Y yo me pregunto, ¿no, gente? ¿El gobierno es culpable de los anticuarentena? ¿El gobierno es culpable de toda esa sarta de gente antivacunas que dicen que con la primera le ponen un chip y con la segunda dosis, no sé, te ponen un saldo quizás, ¿no? ¿El gobierno es culpable de los runners de Palermo, de los runners del Parque Saavedra, de los runners de las rutas que querían salir a correr despavoridos porque no se estaban drogando? Porque ellos cuando corren se drogan, naturalmente, pero se drogan. Entonces si no corren, sienten que les falta la droga, ¿viste? Entonces no importa pandemia ni muerte mediante, tengo que salir a correr y a drogarme. ¿Entendés? El gobierno es culpable de esos runners. El gobierno es culpable de toda la pendejada que sale a los boliches a tomar una cerveza, ¿eh? O a una IPA en Palermo porque se les canta las pelotas porque son jóvenes y no tienen nada que hacer y les chupa todo un huevo si viven con mayores. El gobierno es culpable de eso. El gobierno es culpable de que los medios de comunicación de estos hijos de puta de Clarín y la oposición se la hayan pasado diciendo que las vacunas son un veneno, confundiendo a la gente 500 veces, confundiendo a las marcas Sinovac y Sinopharm, porque la Sinovac resultó mala y se la comió Chile, pobre gente de Chile. Pero la Sinopharm no era mala, de hecho está aquí ya en la Argentina funcionando. Era la segunda vacuna china, tan buena como la AstraZeneca, cercana a la Pfizer y a la Sputnik. Y estos tipos han confundido a la gente diciéndole que no se pongan la Sinopharm, porque claro, Sinopharm, Sinovac, vamos a poner más confusión, vamos a decirle a la gente, la Sputnik es veneno. Después se quejan porque el veneno no está presente y dicen, falta veneno, no, faltan vacunas. Bueno, no importa. El gobierno es culpable de toda esta campaña. El gobierno es culpable de que nosotros individualmente, como gente, de que festejemos cumpleaños y hagamos fiestas en plena pandemia. Te dicen, flaco, estás en cuarentena, no salgas. Te ponen una cuarentena estricta. Pero somos argentinos. Y cuando los argentinos decimos, llegamos hasta acá, mentira, llegamos tres pasos más. Cuando la cuarentena es estricta, no es estricta. Hay laxitud también. No te están reprimiendo en la puerta de tu casa como hizo el gobernador de Jujuy con la gente allá. Que hasta quería escrachar a la gente que tenía COVID. Hasta eso quería hacer el tipo en las casas. El gobierno es culpable de todos los que festejaron cumpleaños con 10 personas, de los que hacían fiestas, de los que se pasaban la verja de casa a casa con la familia y los vecinos y seguían en movimiento, de todos los pibes que acá mismo en Merlo están tomando y siguen tomando, fumando unos porritos y tomándose unas birras en la esquina y les chupa un huevo el COVID y esta situación replicada en una metrópoli que tiene 15 millones de habitantes. El gobierno es culpable de todo eso, de que nosotros hagamos, de que los pendejos hagan esas boludeces y nosotros como mayores también no paremos y no evitemos ir a tomar un mate a lo del vecino. El gobierno es culpable de eso. El gobierno es culpable de eventos privados organizados en cuarentena, varios eventos, fiestas, bares que abrían y que no tenían que abrir, lugares que no estaban al aire libre y que abrían igual. El gobierno es culpable de eso también. El gobierno es culpable de clases presenciales forzadas antes de tiempo. ¿De todo eso es culpable el gobierno? No, señores, el gobierno no es culpable de eso. El culpable de las 100.000 muertes es cada uno de nosotros, cada quien que hizo todas estas pavadas durante la pandemia. No hay que echarle la culpa al gobierno por lo que nosotros no podemos ni queremos hacer. Por eso empecé con la política, por eso empecé hablando de estas cosas, porque estos hijos de puta no tienen cara. Y primero militan la muerte, militan la anticuarentena, militan la idea de antivacuna y después te ponen en tapa, llegamos a 100.000 muertos. no tienen cara, son unos hijos de puta, se llevan todo puesto, no les importa nada. Bombardearon Plaza de Mayo en el 55 y mataron a 308 personas, 500 heridos. Siguieron y siguieron haciendo golpes militares, siguieron reprimiendo, siguieron matando ideas, reduciendo calidad de vida, secuestrando gente. Con Onganía empezó todo el quilombo. Con Onganía empezaron a aparecer los primeros cadáveres, sobre todo de civiles, de maestros, de alumnos. La última dictadura se llevó más de 24.000 personas, seguro. Se llevan puesto todo, entendamos, no tienen límite esta gente, no tienen moral, no tienen nada. Hasta no parecen argentinos, están más allá de los valores patrios, nobles, morales, culturales, que vos o yo podemos tener. Se llevan puesto todo. Como diría este tipo, ¿no? ¿Dónde estás? Te perdí de vista, pucha que lo tiró. Andabas por acá, yo te vi. Como diría King Diamond de Merciful Fate. Estamos en la más oscura noche. En la puta noche. Merciful Fate, para celebrar la muerte y la mentira. Una banda satanista, especialmente dedicada a toda esta gente. También satanista, con su tema, La Noche. Wow, es bueno, I feel no. Ahí están los payasos. Ahí llegan los malabaristas de la verdad. Los manipuladores de bestias de tiro, a las cuales les pagan el sueldo mínimo, obvio, ¿no? ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Carruseles de productos! ¡Ahí está la comparsa de Coca-Cola! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Vengan a envenenarnos con su jugo de mierda! ¡Pasen, pasen! ¡Hay circo miserable para rato! ¡Sí! ¿Y quién viene detrás de Coca-Cola? ¡Monsanto está detrás de Coca-Cola! ¡Cómo andan! ¡Miren, vienen con aspirinas de Bayer! ¡Claro, se fusionaron con Bayer también! Medio mundo consumiendo aspirinas que no necesita. ¿Pero a quién carajo le importa? Ustedes siguen adelante con el mercado, ¿no? qué lindo, ¿eh? ¡Qué festival este del mercado! ¡Qué bárbaro! Hay más empresas detrás también, ¿eh? Sí, veo a Adidas, veo a Nike, está Google también. Google está enorme, no pasa por la puerta, mirá. No entra en la carpa Google, de lo grande que es. ¿Cómo decirle que festeje afuera? No tenemos lugar para hacerle. Es un gigante. Amazon está enojado, ¿eh? Amazon está enojado. ¡Ay, Dios! Bienvenidos al Circo Miserable. Le tendría que haber puesto al programa, ¿no? Circo Miserable directamente. Y sí, y sí. Bueno, vamos a viajar un poquito. Vamos a viajar un poquito. Sonando de fondo El Viajero. Un tema de Guillermo Noble. Conductor, entrevistador y miembro de la Asociación de Artistas Callejeros Uruguayos, también músicos, obvio, ¿no? Que nos deleita con sus compañeros y sus charlas todos los sábados a las 21 horas, acá en La Psicosocial. Bueno, hoy, por un atisbo de respeto, por una mínima conciencia ciudadana, no hay coro estable de angelitos silbadores. Hoy no. Si es que los números son importantes, o al menos que sirvan para referenciar algo, ¿no? No hay. Los muchachos hoy no van a estar. Lo que sí puede haber, tranquilamente, en este circo miserable, son efemérides. Sí, claro que sí. Conmemoraciones y fiestas. 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Esto lo había leído ayer. ¿Cómo puede ser? Pero señores, bueno, me adelanté. Se ve que lo han publicado antes, lo han publicado después. 14 de julio, Fiesta de la Federación en Francia. ¿Eh? Ese también lo leí ayer. Pero no hay más. No tengo más efemérides. ¿Cómo puede ser esto? A ver las argentinas. Vamos a tirar un poquito de efemérides argentinas. Y vamos a ver si tenemos buena suerte después en otra cosa también. Inició su periodo de gobierno Juan Pablo López Mascarilla en 1838, un 15 de julio. Mire usted, ¿quién es Juan Pablo López Mascarilla? Debe ser uno que se protegía del COVID. ¿Cómo es esto? A ver, no dice más nada. Escueta, no funciona, no es buena página esta. Ayer venía diciendo que no era muy buena página, pero es la única que me referencia así a efemérides argentinas. Una lástima, che. Bueno, nos quedaremos con la duda de quién fue Juan Pablo López Mascarilla, que en 1838 inició un periodo de gobierno. ¿No estaré en las efemérides uruguayas yo? No. Bueno, fallecimiento de Juan Felipe Ibarra en la ciudad de Santiago del Estero. Fallece el gobernador de la provincia en 1851. No lo recordamos ni por calle, señor. No, les pido disculpas. Nacimiento de Manuel Argañarás. Esta sí se lo ubica como calle. Es altar Argañarás, hasta tiene calle. Nace en Loreto, se graduó en Ciencias Jurídicas en Córdoba. En 1882 fue diputado. Vamos a ver si fue del gobierno de... del gobierno de Sarmiento. ¿Dónde estuvo este? Fue jefe de redacción del diario El País. Bueno, fue senador, ministro de gobierno, asumió el gobierno de la provincia en 1910. Pu- Puede ser que haya sido alguien del PAN, del Partido Autónomo, del Partido Autónomo Nacional, único partido, y luego no sé si habrá estado en las huestes del radicalismo con Irigoyen, no queda claro eso. Puso la piedra fundamental de la Escuela del Centenario, el señor Argañaraz, Manuel Argañaraz, ocupó la presidencia del Consejo de Educación, más cargos así. Vieron que cuando uno sube en esas escaleras no se baja más, en esas escaleras de poder, de estrato social político, digamos, ¿no? Cuando uno se prende en la política, quiero decir, porque los políticos también son una clase social. No le vamos a dar, no vamos a negar cosas que son ciertas, ¿no? Los políticos también son una propia clase social, ¿eh? Horizontal, vertical, ahí que entrecruza las otras clases sociales, pero también lo son. Bueno, estaba Argañaraz, estaba prendido a todo esto y nunca soltó nada. Termina falleciendo, ¿no? Él a los 91 años en 1946. Muy bien. Nacido un 15 de julio de 1855. Vivió 91 años, ¿eh? A la miércoles. Longevo, de tiro largo. Nacimiento de Enrique Cadícamo, ¿eh? Poeta y compositor, autor de qué, de letras de tango, claro. A ver, algunas de las letras, ¿eh? Anclado en París, Madame Yvonne, Nostalgias, La casita de mis viejos, dice acá. Ha publicado libros de poemas también, Cadícamo. Por ejemplo, La luna del bajo fondo, obviamente hace referencia al barrio de Pompeya, seguro, seguro. Sur, Paredón y después, bueno, el bajo fondo, supongo que es Pompeya. Si no es Pompeya, debe ser Leandro Alem, ahí detrás de la Casa Rosada. Yo me juego que es Pompeya. La luna del bajo fondo, ahí, sobre el río, sobre el puente. Viento que lleva y trae, y Café de camareras, también es otro libro. Es autor de piezas teatrales, libretos cinematográficos. Un artista completito, digamos, ¿eh? O por lo menos prolífico. Ha publicado una biografía del músico popular Juan Carlos Gobián también. Mira, Juan Carlos Gobián no lo juna nadie, no lo junamos. Bueno, en FM Tango sí lo deben junar, si es que sigue vivo FM Tango, no estoy seguro. A muchas de las composiciones de este puso letra y fueron grabadas por Carlos Gardel. Gardelito es un amigo de la casa, a mí me gusta mucho Carlos Gardel. De hecho, a mis 40 años siento que es absolutamente correcta la frase, el coloquio, el rumor ese que existe de cada día canta mejor. Y me está pasando que sí, cada día a cada año que pasa lo disfruto más a Carlos Gardel. Bueno, si usted era amigo de Gardel, es amigo de la casa, señor Cadícamo, no hay problema. Me debo a mí mismo y le debo también al programa, quizás dentro de un año, quizás dentro de 6 meses, adentrarnos un poquito más en el tango de vez en cuando, sí. Me lo debo. Pero para eso tengo que hacer un estudio sobre el mismo, bajar varios artistas, sí, descargar, sí, piratear, sí, sí, sí. Sí, descargar varios artistas y orquestas también, y entender un poquito más de tango. Y después de a poco iré tirando alguna cosa, dentro de 6 meses seguramente. El tango es una materia que tengo ahí pendiente. Creación de la Universidad Nacional de Comahue en 1971, Se hizo esto bajo el gobierno de Lanusse, mire usted. Lanusse era conocido por... fue un militar, fue un presidente de facto, pero fue conocido Lanusse, por lo menos aquí en Capital Federal lo conocíamos mucho, por la cantidad de obras que hizo el loco, el tipo. Y por hablarse, y por también era conocido por hablar a distancia con Perón, ¿no? Por guapiar con Perón a distancia. Mientras Perón estaba en Puerta de Hierro, en España, él desde acá, vía medios era, ¿no?, la cosa, ¿no? Porque hacía una declaración, salía en los medios, Perón declaraba otra cosa, salía en los medios, así se contestaban a distancia. Bueno, aparte de ponerse y hacerse el guapo con Perón a distancia, Lanusse fue un tipo que parece que, al menos una de las cosas buenas que hizo siendo presidente de facto, fue haber promovido bastantes obras y construcciones. En Capital Federal, yo digo, son conocidas las escuelas, las llamadas en la década del 80 y los 90, escuelas modernas, que al contrario que esos viejos edificios de 1940, 1950, que son hermosos, por cierto, y son muy lindos, las escuelas modernas son modernas, tienen una arquitectura cuadrada, moderna, no le digo tipo el canal ATC, Canal 7, para aquellos que tengan menos de 30, yo les sigo diciendo ATC, me encanta. Argentina Televisora Color. No les digo que era tan moderno como ese edificio que vinieron arquitectos ingenieros alemanes a diseñarlo. También durante una dictadura. Bueno, cuestión de imagen. Por eso lo hicieron, digo, no lo hicieron por el país, no, lo hicieron porque ellos querían mostrar algo enorme. Pero Lanusse, al contrario que la dictadura que le seguiría a su gobierno de facto, empezó a hacer obras a, que favorecían a la gente realmente, ¿no? Creó un montón de escuelas, que bueno, creó bajo su mandato, mandó a hacer un montón de escuelas, renovación de escuelas. Acá también tenemos la creación de la Universidad del Comahue. Raro Lanusse, la verdad que no sé qué tenía en la cabeza. Se ve que algo bueno habrá tenido en la cabeza ese hombre para ser militar. Desastres que haya hecho en su gobierno, seguro que hay, seguro que había represión. Era un gobierno, era una dictadura, entendámoslo, de eso de base. No, tampoco pensemos otra cosa. Pero bueno, si algo se podía rescatar, era el impulso que le dio a la creación de escuelas y de obras. Y de obras para la gente. En 1883, primera comunicación a distancia en América del Sur. 1883, ¿eh? Primera comunicación a distancia. ¿Sabes? Se mandaron un mail en 1883. Vamos a ver en qué consiste esto de la primera comunicación a distancia. Y no sé qué está. Y no sé dónde estamos, a ver. Ah, mierda, pero se me fue al carajo esto. Está bien, queda rico. Pasa. Vamos a dejarlo. Al recientemente abducido por el coro estable de Angelitos Silbadores, Willy Crook. Sí, murió, falleció a los 55 años Willy Crook, hace 3 semanas más o menos. Bueno, tenemos, me perdí, ¿no? Porque estoy con los botones para acá, con el multiescritorio. Tengo varias cosas. ¿Dónde estábamos? Acá estábamos. Primera comunicación a distancia. Acá estamos. Bueno, del internet está medio pip, pip, pip. Ahí llegó. En esta fecha se realizó una comunicación, como si no, obviamente, telefónica, de una distancia similar a la que hay entre Buenos Aires y Rosario. En 1883, mira, Argentina potencia. Que era el teléfono de Edison esto, más o menos. Sí, seguramente. Bueno, se hizo. Baldomero Teles asume como gobernador en la provincia de La Pampa, 1921. Ah, la pipetua, qué importantísimo. Teles, pero transformó La Pampa. La Pampa era una cosa y después de Teles fue otra, completamente diferente. Más vacía, probablemente. Saturnino Sarabia, gobernador provisional en 1821. Pero déjate de joder, está agarrada de los pelos esta efemérides. Está bien que existe, está bien, es historia, es dato, está documentado. Pero señores, vamos, jueguen un poquito más con otras cosas. Bueno, y en 1856 la sanción de la primera constitución de la provincia. Esta me interesa un poco más, quizás. Sanción de la primera constitución de la provincia de Santa Fe. Pensé que era la de Buenos Aires, no. Constitución de la provincia de Santa Fe. O sea que aparte, ahí comenzó todo en Santa Fe. Si hay algún santafesino escuchando, me debo ir a su Rosario mínimamente. Yo sé que me van a decir que hay pueblitos más lindos, yo qué sé. Pero bueno, uno agarra el tren bala y se va a Rosario. Ah, no está el tren bala. Bueno, agarra el otro tren. Es muy complicado el otro tren. Bueno, agarra un micro y va. Sí, se puede. Está muy caro el micro. Bueno, veré cómo llegó Rosario entonces. Fray Bondi, ¿por qué no? Ah, se fugaron los de Fray Bondi también. Ya no están, no es barato Fray Bondi, no, ya no funciona. Y porque cambió el gobierno, este gobierno de ineptos, de inoperantes, hizo que Fray Bondi decaiga. No es tan así. Bueno, después hablamos de Fray Bondi. Entonces, ¿eran unos garcas los de Fray Bondi? Ah, mira vos. Bueno, y por algo estaban con Macri. Bueno, no sé cómo voy a Rosario. Che, en Fray Bondi, en tren, en micro. De alguna manera, corriendo voy a Rosario. Ahí está, hago la primer maratón de Nos Estamos Yendo y soy el primer locutor que hace un programa de radio corriendo a Rosario. Mirá, chupate esa mandarina. Ahí está. Bueno, esas fueron las efemérides de hoy en día. ¿Qué tenemos? ¿Saben que hoy tenemos algo rico, algo lindo? A ver cómo vamos. Vamos bien, vamos bien. Antes de poner algo rico y algo bonito, de comentarles, ¿no? De poner en sus oídos, digo. No crea que voy a ir a su casa y le voy a poner algo, por Dios, no. Si usted no quiere, no. Candidatizar es la palabra del día. Candidatizar, en vez de ser candidato, se está hablando de los poderes ocultos, ¿no? Que ponen candidatos al servicio de las urnas. Candidatizar. proponer a alguien como candidato, obviamente. Vamos a candidatizar a Pablo Barque como secretario de promoción y difusión de la psicosocial en Montevideo, Uruguay, por ejemplo. Vamos a candidatizarlo y como es el único candidato va a ganar, obviamente, ¿no? Vamos a candidatizar y así candidatizamos muchas cosas. Yo no sé si candidatizamos nosotros también nuestra misma persona, por ejemplo, ¿no? Yo me vuelvo candidato vuelvo a mi persona, ¿no? A la proyección mía, a mi personalidad, la vuelvo candidata a ser youtuber. Y entonces me hago youtuber, ¿no? Me pongo de candidato de youtuber, entonces empiezo a hacer unos videos, le pongo movimiento en los videos de los youtubers para que no se me duerman, porque si algo no se mueve en la pantalla se te duerme la gente. ¡Ay, qué aburrido esto! No hay, ¿dónde están los españoles que se ríen de nosotros? ¿Dónde están los españoles que los quieren? 8 millones de visitas tienen los tipos. Así es el ego argentino. Nosotros somos muy candidateables, pero por nosotros mismos. Nosotros mismos nos candidatizamos a muchas cosas. Y está mal eso, es una terrible falta de humildad, porque vos tenés que esperar que la gente te elija como candidato, no tenés que esperar que alguien, que vos te candidatices. Bueno, me dirán los amantes de la derecha y del liberalismo económico, me dirán que no tenés que esperar que nadie venga a hacer lo que vos podés hacer por ti mismo, porque el motor de la historia es el individualismo. Entonces, candidatice, ¿por qué no te candidatizás vos mismo? Me dirá un liberal que cree que es Atlas y que sostiene al mundo, al peso del mundo en sus espaldas por comprar porquerías chinas y revenderlas en Mercado Libre. Sí, piensan así. Son excelentes candidatos, por cierto. Candidatos a pavos, pero bueno. O candidatos a la embajada, a tener un carguito en la embajada del norte, ¿no? También. Bueno, así se candidatiza cada uno. La palabra del día, candidatizar. Y ahora vamos a hablar de un antiguo no candidato. Primero candidato, primero liberado, luego candidato y posteriormente presidente por sufragio, no por la fuerza, de la nación argentina. Para ello recurriremos a una pequeña bossa nova. Una bossa nova rara, ¿no? Una bossa nova de gente brasilera que le gustó que Argentina gane ante Brasil hace poco. Escuchemos. Qué rico. Peronistas, todos unidos triunfaremos, e como sempre daremos um grito de coração: viva Perón, viva Perón, por esse grande argentino. Se escucha, ¿no? Está suavecita. Tem sabido conquistar. Bueno. A grande massa. Qué grande. ¿Saben lo que pasa? Que en la época de Cristina les iba bien a todos, ¿viste? Entonces había un par de muchachos de la Cámpora que se fueron a Saquarema, a Río de Janeiro, a Brasilia, y dejaron unas unidades básicas de la Cámpora allá. Y entonces, bueno, pasó esto. Gran conductor, você o primeiro trabalho. Bueno, qué rico, ¿no? Bueno, eso pasa cuando los muchachos de la Cámpora tienen plata en el bolsillo y se van de vacaciones a Brasil. Siguen trabajando. Saludos a los muchachos de la Cámpora que no están escuchando este programa. Qué bien que vendrían que escuche hoy, porque se cagarían un rato de la risa. Ya que aquí mismo, ahora, esperen que... No me digas que perdí el... Ah, no, lo tengo acá. Tengo en mi poder... Vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano de producción. A ver. Vamos. Pero señores, vamos. Tengo la revista Mundo Peronista. Número 1, año 1, Buenos Aires, julio 15 de 1951. La revista Mundo Peronista se emitió por 40 números, creo. Por lo menos eso es lo que yo tengo acá escaneado. No tiene desperdicio esta revista, la verdad. Comienza en la primera hoja diciendo la Escuela Superior Peronista. Hay muchas notas. Algunas de las notas están un poquito... bueno, convengamos que la revista está en color sepia, para empezar, ¿no? Son todos tono sepia, con letras marrones, escaneada, muy bien escaneada, pero algunas cosas no son muy legibles, que digamos, o son muy difíciles de leer, a pesar de tener buena vista. Lo que sí, encontré algunas notas fáciles de leer, por ejemplo, entre ellas, una nota de del número 1, en la página número 6. La nota se llama a las 6:30. Sí, a las 6:30. Y viene bien de introducción. No sé si haré algo largo de esto o no, pero viene muy bien de introducción para lo que vamos a escuchar a continuación. Vamos a dejar funcionando varias marchas. Tengo varias. Tengo Bossa Nova, tengo Carnavalito, tengo Chacarera. Tengo muchas. También hay una samba y hay una metalera también. Bueno, hay muchas. Vamos a dejarlas, las dejo de fondo, disfrútenlas. Vamos con la nota de El Mundo Peronista. El Mundo Peronista, página 6, número 1, año 1, julio, dije 1951, a las 6:30. Vamos a entender un poco el contexto con esta nota mismo. Durante todo el tiempo de su presidencia, nuestro líder llega a la casa de gobierno donde trabaja a las 6:30 de la mañana. En invierno, en verano, invariablemente. Lo han visto llegar muchas veces, siempre a la misma hora. Durante el trayecto que recorre desde la residencia presidencial hasta la casa de gobierno, muchos hombres y mujeres y niños y ancianos se apostan diariamente para verlo pasar al general. No dice el general, lo agregué yo. El presidente lo saluda a todos. Algunos son infaltables, otros se van renovando. Son los que quieren convencerse de una verdad, que el presidente madruga. Mentira, iban a verlo a Perón. Muchos iban a saludarlo realmente porque estaban súper agradecidos y otros iban a pedirle cosas. Miren, te parezco de Clarín, ¿no? Corrigiendo la revista peronista. Bueno, era cierto, es así. La revista nos cuenta con un aire muy naif, muy ingenuo. Veremos a continuación en el desarrollo de esta nota que es muy naif en muchas de las cosas que se postulan acá. Van a convencerse de una verdad, que el presidente madruga. Los argentinos necesitábamos un ejemplo así, un ejemplo de carácter, un ejemplo de trabajo. Los muchachos peronistas, los que sentimos que el porvenir es nuestro, tenemos que aprender la lección. La lección cotidiana de nuestro líder, levantarse todos los días a la misma hora, bien temprano, durante muchos años para servir a la patria. Esto es tal vez el mayor egoísmo, heroísmo, que no sé si fue un fallido o qué. Esto es tal vez el mayor heroísmo. Que es mayor heroísmo que poner el pecho en un acto de coraje frente a la bala enemiga. Ya estaban hablando de enemigos, de balas, en el 51. Se sentía. No fue solo Braden o Perón democráticamente esto, y la coalición esa democrática. No era solo en las urnas y la gente. Se sentía que podía haber una bala enemiga. En este caso, se muere de una sola vez y en un solo gesto. Claro, poniéndole el pecho a la bala enemiga. En el primero, en el de trabajar todos los días, se da la vida poco a poco, con plena conciencia y con plena voluntad. Con plena voluntad te lo debo, porque no es que uno no quiera trabajar, pero sí tiene que ir a trabajar, a hacer lo mismo, a la misma hora, todos los días, por una necesidad, no por plena voluntad. Pero bueno, es la tendencia de la nota, ¿no? Es la formación que es lo que quieren que vos sientas leyendo en esa época, en el 51. Así, poco a poco, con plena conciencia y con plena voluntad, va dejando la vida a nuestro líder en su tarea cotidiana de servir a la patria. Vale la pena pensar, aunque sea por un instante, tan solo por un instante, en la invariable puntualidad del presidente. Y esto es cierto. Hoy mi madre me contaba, saludos mamá Graciela, que creo que estás escuchando, Mi madre me contaba que Perón comía lo mismo todos los días y que Evita le llegó a decir, ¿no? Que hacía comiendo lo mismo todos los días. No sé si comía papa, un pedacito de carne y no sé qué. Y comía poco, parece, el general, el Pocho. Y Evita se le quejaba que comía lo mismo todos los días y Perón le decía que él debía comer lo mismo, poco y atenerse a una rutina. Claro, ¿por qué toda esta seriedad en el almuerzo o en el llegar a las 6:30, a las 6:30? Que esto lo creo, esto es cierto, no es propaganda de la de la revista. Estoy tan acostumbrado que las películas son los medios de propaganda que ya a una revista le digo película. Bueno, esto es cierto. A ver, el tipo tenía una formación militar, desde los 13 años que había ido a un liceo militar. Sí, toda su vida había sido militar, a los 48, 49 es cuando comienza con las actividades políticas, sino que es presidente directamente a los 49. No recuerdo las edades exactas, pero imagínense toda una trayectoria, una vida militar. Una vida ¿cómo se le dice? De disciplina. Eso, de disciplina. Bueno, continuamos. Por eso comía lo mismo todos los días, etcétera. A las 6:30 de cada día, antes de que empiece a moverse la nación, el capitán de la patria está en su puesto. Y esto está dirigido a los trabajadores, a la gente, ¿no? Por eso decimos que es conductor. Claro, porque él se levanta antes. O sea, cuando vos te levantás para ir a laburar, él ya está en la casa de gobierno laburando. Otro que Macri, ¿no? A las 7 de la tarde en Netflix. Qué cara dura, qué hijo de puta. Bueno, nuestro deber de muchachos peronistas es acompañar a nuestro líder en su puntualidad, comenzando la tarea con él a las 6:30 todos nuestros días, pensando. A este horario comienza a trabajar Perón. Yo también con él. Claro, cuando vos te levantabas de tu cama, vos tenías que pensar, el conductor de la patria está trabajando ahora, yo voy a ir a trabajar porque él está trabajando también. Miren qué ingenua lavada de cabeza, si se lo quiere entender como una lavada de cabeza esto. Y qué linda también, ¿no? Qué bonita, decís, che, el presidente está laburando por nosotros y por vos, y vos también tenés que estar a la par del presidente. Era otro tiempo, era otra cultura. No es que había una cultura de vagancia, pero no había pleno empleo todavía. Y también entendamos que eran épocas en las que todavía se estaba combatiendo inclusive al analfabetismo. Tenemos que ponernos realmente en contexto en el 51, ¿sí? No había grandes comodidades en las clases medias siquiera. La clase media por ahí vivía de casualidad en una casita bien, pero tampoco era que había lavarropas y heladeras y una cafetera que te haga el café. La clase media, supongo que era común muchas veces no tener gas natural, tener que andar calentando agua para bañarse en algunas casitas de clase media baja. Ni hablar las clases bajas, ni hablar. Bueno, por eso esta idea de usted se levanta para ir a trabajar con el general, porque realmente había que construir la Argentina todavía. Tenías que todavía construirla para llegar al sueño del trabajador de clase media, para tener gas natural, para tener una ducha, un calefoncito, algunos electrodomésticos sencillos, fabricados en Argentina, ¿por qué traerlos de Estados Unidos? Fabricados aquí. ¿Quién te dice si llegás y te va muy bien un autito también? Pero todo esto no estaba. Veníamos de la más absoluta oscuridad en lo que se refiere a derechos laborales, ¿sí? Por eso había que decirle a la gente, trabaje, porque el tipo que los está ayudando a ustedes está trabajando a las 6:30. Sabemos que no tenés nada, pero ponete a trabajar que levantamos la Argentina. Este es muy por detrás el mensaje de la revista. Desde aquí, desde mi taller, desde mi oficina, desde mi casa, desde mi chacra, desde mi humilde rincón, en el que yo soy algo así como un presidente. Yo, que siempre me digo su soldado, su discípulo, su predicador. Claro, acá se van a la mierda, ven, ya paren un poco. Y sí, se iban a la mierda, claro que sí. Yo, que soy su soldado, su discípulo, su predicador, voy a empezar a trabajar diariamente con él. ¡A las 6:30, carajo! No, el carajo lo agregué yo. Es la hora, a las 6:30, es la hora en que la patria debe ponerse en movimiento. ¿Eh? Con jazz. Se puso en movimiento en Palermo acá. Bueno, es linda, ¿no? Está bueno eso, ¿eh? Si les ha gustado, che, si les ha gustado, pueden votar mejor en las próximas elecciones, por favor. Digo, que voten más, no mejor, que vote más gente, que venga más gente para acá. Y también, también, de paso, pueden dejar comentarios en el plugin de comentarios de la psicosocial.ar. También pueden comentar la publicación de Facebook en vivo, pero es una tontera lo de Facebook. Realmente hay una imagen fija. Es más para llamar la atención el vivo de Facebook que otra cosa. También hay un vivo en YouTube, pero ese lo tengo ahí para ver qué onda nomás. No es algo esencial. Si estás escuchando en YouTube, comenta en YouTube también, ¿por qué no? Si no te venís a la psicosocial, tenemos un oyente en YouTube. Es extraordinario, extraordinario. A ver, en Facebook Live, ¿cómo andamos? ¿Cómo vienen las métricas? Uy, se vino la otra marcha. Bueno, no están las métricas, che. No tengo las métricas, no llego a tiempo. No puedo estar haciendo un programa, mirar las métricas, ver los cosos, los comentarios, estar pendiente de la música. Me está sonando el metal de fondo, me está sonando el metal. Qué lindo, ¿eh? Para mover la cabecita. No llego a tiempo, el retorno no me lo permite, por eso no quiero cantar, voy a arruinar todo. Un programa peronista el de hoy, ¿eh? Sí, por toda la mierda. Hoy me tenía que desquitar. Por toda la mierda que tuve que estar leyendo, que tenemos nosotros como argentinos que estar leyendo. ¿Saben que vez pasada me encontré con una foto de... Había en una calle, llamémosle céntrica, de una ciudad de Bangladesh. Bangladesh es un país que está al este de la India, ¿eh? No me acuerdo cuántos millones de habitantes son, no sé si son como nosotros, no sé si son 50 millones de habitantes, ¿eh? No me acuerdo. Tienen un PBI mediano, bueno, tienen una calidad de vida baja tirando a media, un índice de desarrollo humano, quiero decir. Y había en una especie de centro que sería acá como La Ferrere, en serio lo digo, ¿eh? Como González Catán, La Ferrere, pero con menos luces, digamos, todavía. Había 45 personas de Bangladesh, ciudadanos de Bangladesh, con una bandera argentina enorme, con un montón de caligrafía de su idioma, o sea, la bandera argentina desplegada en cada punta, en cada ángulo de esa bandera argentina, que la sostenían como 6, 7 personas, por de lo grande que era. En cada ángulo, el inferior derecho, el inferior izquierdo, el superior derecho, el superior izquierdo, había banderitas chiquititas de Bangladesh, que si la memoria no me falla, son una bandera verde con un círculo rojo en el medio. Chiquititas, ¿eh? Chiquititas, no era que metieron la mitad de la bandera de Bangladesh y la otra mitad de la Argentina. Chiquititas, con un montón de texto, el sol patrio ahí en el medio de la bandera argentina, y eran 45 o 50 tipos que se sacaron la foto así todos, y la mayoría con las remeras de la selección argentina en Bangladesh, señores, porque Argentina salió campeón de la Copa América. Y uno se pone a pensar, dice, estos 45 locos terminan teniendo más sentimiento y quieren más a la Argentina que esta manga de resentidos y cipayos, opositores, odiadores de redes sociales que están acá, ¿no? Es fuerte, es fuerte. A mí me resultó muy fuerte ver 45 personas de una cultura absolutamente desconocida sintiendo un fervor por la Argentina, allá, al costado de la India. Mirá, ni siquiera en la India, al costado, más para allá todavía. Siendo que acá no son capaces de tener un gramito, un poquito de empatía por el otro, por el que no tiene, por entender algunas medidas políticas. Nada, les chupa todo un huevo. Bueno, saludos a los 45 muchachos de Bangladesh que no están escuchando, pero en mi corazón los estoy saludando. ¿Qué está sonando de fondo? Ah. Seguro que tengo que ir a Bangladesh, tengo que ubicarlos y pongo una unidad básica de la Cámpora también en Bangladesh. Sí, señor. Bueno, vamos con lo último del bloque peronista, aunque bueno, desde que empezó el programa parece esto un bloque peronista. Pero ¿qué quiere? Uno no es peronista fanático, ¿vio? En serio, ¿no lo parece? Se lo juro que no, se lo juro que no. Yo lo pienso y lo mastico y le desconfío al peronismo inclusive. No tengo ningún problema. Pero con la gente esta bañándose en esa letrina de mierda enfrente tuyo y disfrutando y tirando mierda para arriba y diciendo a la Argentina le va mal y tirándote mierda a vos y tirándole mierda a todo el mundo, no te queda otra que estar de este lado, flaco. Son el lado oscuro en serio. Clarín es el lado oscuro en serio. No es que esto es una joda, es una metáfora de Star Wars, ¿viste? La luz, la fuerza de la luz, del orden, el lado oscuro, que la fuerza te acompañe. No, no, en serio. Que nos acompañe la fuerza peronista. No hay otra. Son el lado oscuro en serio esta gente. Hasta no solo lo demuestran con las políticas, los políticos opositores, los medios concentrados de comunicación que también están a su servicio, o ellos al servicio de los medios, bueno, están todos ahí, sino que también lo demuestra la gente que los sigue a ellos. Vos te das cuenta que la gente que los sigue a ellos son medios malos, son egoístas, son bichos jodidos. Y son odiadores seriales, hacen desastres en las redes sociales, enseguida putean, enseguida bardean, casi ninguno de ellos tiene algo de intelecto o de intelectualidad o un desarrollo en su palabra, en su escritura, muy poquito. Me la paso viendo gente inteligente peronista por todos lados, en las redes sociales digo, ¿eh? Profesionales, artistas, profesionales de toda índole, de toda laya también, si cabe la expresión. No, no cabe. Y son todos peronistas. Por eso digo, muchachos, no es que uno sea fanático ni nada, es que no te queda otra que estar de este lado. No hay otra manera, no hay otra manera. Sí, hay otra manera, callarse la boca y que estos tipos se lleven puesto todo, como decía en el primer bloque, ¿no? Bueno. ¿En qué estamos? Ah, no, estos remix son horribles, che. No, no la pegaron con los remix. No, no, no, no, no. Vamos con la bossa nova. Que estaba linda. Bueno, bloque peronista de hoy. Vamos a culminar esto y volveremos con un cuento luego. Pero antes les quiero leer. ¿Les quiero leer o no? Es muy tarde, che. Es muy tarde. ¿Saben qué? Mejor me voy a una tanda. Porque tengo las 20 verdades del justicialismo peronista, ¿eh? La número 16, no, ¿cuál era? La número 4 es una de las más conocidas. No existe para otro peronista más que una sola clase de hombres. No, los que trabajan. Sí, esa es la 4, me equivoqué. La 6, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. ¿Eh? Son 20 verdades peronistas. No, es muy tarde, muchachos. Me voy a leer un cuento. Me voy a la tanda. Vengo, leemos algún cuentito o casualidad filoperonista de Pedro Saborido, vemos y seguimos en acostúmbrense a esto, vamos a seguir en NEI. NEI, ¿qué es? Es el acrónimo de las siglas de nos estamos yendo, ¿eh? Estamos acá en NEI, NEI, hashtag NEI, NEI, está bueno, queda re bien. El otro día me di cuenta, ah, hashtag NEI, qué copado, trending topic en Twitter, bueno, estaría bien eso, a mí me gusta, pero porque tengo intereses ocultos detrás de ser trending topic, yo no quiero que me miren, yo necesito expresar un mensaje. Bueno, todos lo necesitamos, pero no es solo por ser famoso, o porque te sigan en las redes y eso. No, no, no, no pasa por ahí. Hay que hacer más cosas, muchachos, hay que ser más inteligente. A ver, ahora vamos a tener que recurrir a la... Está muy improvisado esto, discúlpenme. No tuve tiempo de preparar temas. Pero a ver, si pongo acá, si busco en la biblioteca del infinito... Oh, justo este. me tocó este, y bueno, me tocó este, ¿qué vamos a hacer? Un tema muy pesado, ¿no? Extraño, de la genia, de la maestra inglesa PJ Harvey, The Ministry of Social Affairs, el Ministerio de los Asuntos Sociales, ¿no? Affairs, o de las relaciones sociales. Sonando aquí en Nos Estamos Yendo, por una cuestión social, obviamente. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche, en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y verizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados, a la medianoche. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveedorvirtual.com. Trascendental, un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Acaba de pasar aquí en Nos Estamos Yendo PJ Harvey, la Harvey vieja, PJ Harvey con su tema The Ministry of Social Affairs. Affairs, creo que es asuntos, relaciones, affairs. El Ministerio de las Relaciones Sociales o de los Amoríos Sociales. Es un álbum muy extraño de PJ Harvey este, no muy extraño, sino sorprendente, porque es como que acusa de alguna manera con una serie de temas de este álbum, denuncia una especie de dictadura del Estado, del gobierno inglés, una especie de dictadura social, política. Bueno, esas son sus denuncias a través de este álbum. Ya les digo qué álbum, por las dudas si tienen ganas de ir a buscarlo. El álbum es The Hope Six Demolition. Estoy medio flojo con el inglés, como verán. Pablo Barr, que me tiene que dar clases, che. Nuestro querido anglófilo uruguayo. Bueno, aquí estaba testeando los fierros, viendo los consumos, viendo las transmisiones en vivo. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo. Esto por ahí vos lo estás escuchando en archive.org, que ahí es la biblioteca web. Decidí que allí sea la biblioteca web de la psicosocial.ar, en detrimento de otros sitios muy, muy populares y conocidos de podcast, como evox.com, puede ser, donde allí se aloja el contenido de Fiebre Sábado por la Noche. Por cierto, programa que estaremos haciendo el sábado que viene, en el cual tengo un especial del Kama Sutra. Vamos a leer algo del Kama Sutra, nos vamos a cagar de la risa. Espero. Bueno, en detrimento de esos sitios sociales donde sí se postea, Fiebre Sábado por la Noche, por ejemplo, en detrimento de evox.com y otros más nuevos que por ahí polulan por ahí, porque le tengo mucha fe a archive.org. Es una web muy seria. Entonces allí cuelgo todo, allí hice mi biblioteca web. Ahí está Soledad Dolores Solari. Soledad, buenas noches, no sé si estás escuchando. Te saludo desde aquí, desde el partido de Merlo. Claro, Soledad anda con... Soledad es una amiga del software libre, claro que sí. Y le gustó la foto porque, bueno, en la foto posteo el funcionamiento de la máquina con OBS funcionando, transmitiendo hacia tres lugares diferentes, etc. Cuestiones técnicas y nerds. Bueno, no posteo en iVoox, no posteo. Por ejemplo, hay una página que se las recomiendo para todos aquellos que quieran iniciarse en esto de la radio, les puede venir bien. Esperemos que dure, que sea un proyecto más o menos serio. Seno.fm, creo que es, si no me equivoco. Esperen que ya lo corroboro, porque no tenés por qué ser oyente si podés hacer tu programa de radio. O sí, escuchar algunos y mientras tanto producir otros. Sí, seno.fm. Péguenle un vistazo a esa página, que por ahí los ayuda a tener podcasts online, a tener una lista de reproducción de los mismos podcasts. Es muy interesante. Ojalá que la página no, luego no le pegue una patada a la gente. También tenés Spotify, pero para Spotify los tenés que montar siempre. Por eso mucha gente va a archive.org, porque aloja sus podcasts allí. Si estás escuchando este, lo sabés, porque estás en archive.org. Este programa luego será podcast, le digo a los que están en vivo. Si estás en archive.org, ya sabés que estás, que esto pasa en vivo en la psicosocial.ar y también en vivo en Facebook, Facebook Live, ahí en la cuenta del Barón Ashler, y también en la misma cuenta del Barón Ashler en YouTube. Lo de YouTube es como tirar una cañita al aire nomás. Bueno, seno.fm quizás te ayude. Quizás te ayude. Yo recomiendo archive.org para subir los podcasts. No tiene mucha visibilidad, pero es una plataforma confiable que no tiene afán de lucro. Se mantiene a través de donaciones. Me tengo prometido que si en algún momento hacemos algo con la radio, les voy a donar unos pesitos. Aunque sean pesos y no dólares. Pero debemos hacerlo. Es una muy buena plataforma. Y de índole no lucrativa. Bueno, ¿qué tenemos, che? Tenemos un cuentito, pero para no cargar a la gente con peronismos, con más peronismo, un programa muy peronista fue este. Si te estás sumando a esta hora, te recomiendo que te vayas a mi cuenta de Facebook y retrases el video y lo escuches desde el principio. Si no, esperá a que cuelgue el podcast, ¿eh? Bueno, para no reincidir en el peronismo, algo tan habitual, el peronismo que es sin una reincidencia constante, ¿no? Para muchos es eso. Vamos a leer el capítulo 4 de Cartas Marcadas, un excelente libro de Alejandro Dolina. Recomiendo que lo pirateen, que lo bajen, que lo compren. Fíjense en Mercado Libre o en Facebook, en el Marketplace de Facebook, pongan Cartas Marcadas de Alejandro Dolina. Es un gran libro para tenerlo en físico. A mí este es un libro que me gustaría tenerlo físicamente. Hay libros que me gusta tenerlo físicamente. Y hay otros que, bueno, que no requieren tanta atención o no son de tu gusto. Y con tenerlos en formato digital ya está bien. Este lo tengo en formato digital, pero en cualquier momento me lo compro cuando pueda. Es un excelente libro. Creo que es el momento más alto de la carrera de escritor de Alejandro Dolina. Por cierto, también su último libro. Absolutamente recomendado. Bueno, vamos con el capítulo 4. El mozo. Pero para ello, vamos a intentar poner una musiquita un poquito más adecuada. A ver. Vamos a dejarlo. Esperemos que no me joda. Ahora, en unos momentos, digo. Hay un poco de esto en el barrio de Flores, sí, señores. Y se está viniendo heavy la cosa en el barrio de Flores. Son una serie de cuentos, pero entre esos cuentos hay otros cuentos intercalados que van contando una especie de aventura, una especie de sucesos que se precipitan rápidamente en el barrio de Flores. Hay una niebla verde, hay indicios de un apocalipsis que prontamente va a suceder, y están los personajes entrañables allí del barrio de Flores, entre ellos el ruso Frensky, recuerdo que es de el libro del Ángel Gris de Dolina. Están los atorrantes ahí buscando minas en un carabarute que se llama el Satori. Sí, es un prostíbulo, se llama el Satori, como un estado de liberación budista, sí, se llama el Satori, el prostíbulo del barrio de Flores, y están buscando chicas y tomando cafés y viviendo la vida y la bohemia mientras van observando que se acerca el apocalipsis o un posible apocalipsis en el barrio de Flores. Los presagios están a la vuelta de la esquina por todos lados. El libro va marcando, te va contando entre cuento y cuento esta historia por debajo, así que es exquisito verdaderamente. No es solo una sarta de cuentos uno tras otro de diferentes temas, no, no. Bueno, nos vamos a quedar con esto de fondo y vamos a dar inicio a el cuento titulado El Mozo. En el barrio de Flores la niebla es verde. Hay quienes, por el gusto de enfatizar, le atribuyen un brillo lunar parecido al de los relojes luminosos. ¿Se acuerdan los relojes luminosos, no? Cosa vieja, cosa de Dolina, esto también. ¿Vieron que tenían el flúor en las agujitas? Bueno. Marcadas también se exagera la nitidez disculpen, marcadas también se exagera la nitidez de sus límites, dando por sentado que el fenómeno se interrumpe dramáticamente, el de la niebla verde, ¿no?, al llegar a las calles determinadas. Nazca, Gaona, Boyacá, Juan Bautista Alberdi. Es un fenómeno reducido, digamos. Está entre Nazca, Gaona, Boyacá, Juan Bautista Alberdi. Los taxistas se niegan a internarse en el barrio y dejan a sus pasajeros en el límite verdoso de la misma bruma. Una madrugada de septiembre, Silvano Mancilla, el mozo del popular de Boedo, tuvo que hacer a pie las últimas cuadras para llegar a su casa de la calle Artigas. A Mancilla no le hacían falta cerrazones para perderse. No se orientaba en ninguna parte y no reconocía esquinas ni barrios, ni edificios. Los nombres de las calles se lo olvidaban y casi siempre regresaba a su casa acompañado por algún conocido. La primera cuadra la recorrió no con cierta tranquilidad, pero después tuvo miedo. No era un temor originado por las circunstancias de soledad y penumbra. Según los farmacéuticos del barrio, la niebla contenía en sí misma vaya saber qué sustancia de mierda que aceleraba el corazón o tal vez lo paralizaban. Mancilla oyó gritos y lamentos. Corrió para alejarse de ellos hasta que comprendió que provenían de su propio miedo. Cuando ya estaba desorientado por completo, tuvo la suerte de cruzarse con Fineo, el ciego inconsolable, que precedido por un perro en llamas profetizaba en voz alta. Ahí en el barrio de Flores, ¿no? Un ciego con un perro en llamas profetizando: el fin del mundo se acerca, pero a nadie le importa. Colaboren con el cieguito. Mancilla lo consultó. ¿Voy bien, jefe, para Artigas y Aranguren? Yo vivo al lado del Satori, frente a la verdulería de la Mensa. Esta es Aranguren, le dijo el ciego. Siga adelante. La segunda calle es Artigas. La reconocerá por la reja que hay en la ochava. Dobla a la derecha, cuente 8 árboles y acérquese a la pared. Si hay una persiana metálica, esa es la verdulería, que a esta hora está cerrada. ¿No quiere que lo acompañe para guiarlo? Un ciego se lo dijo. No, gracias, gracias, creo que llegaré. Mancilla trató de poner una limosna en la lata del ciego, pero la moneda cayó al suelo. Fineo la recogió inmediatamente. Veía. El mozo cruzó la calle Fray Cayetano, dobló en Artigas y pasó frente a su casa sin advertirla. Siguió caminando hacia el sur y al rato ya se había perdido otra vez. Se arrojó al suelo y permaneció en silencio. A su lado se abrió una alcantarilla y una cabeza apareció desde las profundidades. El mozo reconoció con alivio la figura familiar de Hades Pérez, el hombre de las cloacas. No se asuste, mozo, soy yo. Me perdí, dijo Mancilla. Hades lo agarró de un zapato y lo hizo descender a los túneles. Si me permite, lo voy a acompañar hasta su casa. Por debajo es más cerca. Además, no hay niebla. Cuando quiera, yo puedo sacarlo a la avenida por los caños. Usted me golpea aquí en la tapa de fierro y listo. A no ser que también le tenga miedo a los túneles. No le voy a negar que las cloacas son un poco hediondas. Pero con las cosas que están pasando, ya casi no salgo de aquí. ¿Por qué voy a andar entre el humo? ¿Para que me peguen con un palo en la cabeza? Dígame si no tengo razón, señor mozo. Mancilla le dijo que sus palabras eran muy sensatas y prometió solicitar su ayuda. Llegado el caso, solamente llegado el caso, Hades Pérez, lo acercó hasta la puerta de su edificio. Cuando estaba por entrar, oyó risas de mujeres y adivinó unas sombras que saltaban con paso de murga. Una comparsa de putas llevaba en andas a su vecino Marcos Ferensky, propietario del cabaret Satori. Entre besos y caricias, lo sentaron en la vereda y se fueron cantando estribillos obscenos. El hombre empezó a toser y reír. ¿Es usted Mancilla? ¿Otra vez se perdió? El mozo no le contestó. Ferensky, el dueño del cabarulo Satori, siguió recitando con voz de borracho de sainete. Oculto por la neblina, parecía una nube de palabras. ¿Cuántos ancianos nacen cada hora a nuestras espaldas mientras miramos las vidrieras de los bares? ¿Cuánta ausencia bajo tu bruma, barrio querido? ¿Cuánto niño encerrado en cofres de decrepitud? ¡Ay de las inteligencias empantanadas en charcos de desmemoria! ¡Acérquese, mancilla, que anda suelto el olvido! ¡El olvido más profundo y oscuro! ¡El que borra a los que murieron sin que lo supiéramos! ¡A los que para nosotros murieron antes de morir! ¡Ah, la vergüenza de las putas envejecidas! La niebla verde, por suerte, no nos deja ver la derrota de las tetas de nuestra juventud. Pero tampoco nos deja conocer nuestro propio rostro. ¿Usted me oye, mancilla? Porque yo ya ni siquiera percibo maldita condenada a emprender su mala estrella. Solo una cosa hay en el mundo. La juventud. Mancilla se fue ausentando de a poco, pasito a pasito, caminando para atrás hasta llegar a su departamento. Cuando encendió las luces, lo saludó un griterío enloquecedor. ¡Mozo, mozo! ¡Aquí, mozo, mozo! En la casa, con las luces prendidas. Eran los loros que lo acompañaban desde la niñez. Mancilla había quedado huérfano a los 6 años y le gustaba creer que aquellos pájaros habían pertenecido a su madre. Muchas veces trataba de reconocer la voz amada en los chillidos de los loros más viejos, pero siempre aparecía algún anacronismo que destruía la ilusión. Los loros viven más que los padres y en la infancia terrible del mozo fueron la única presencia constante. Mancilla se complacía en dar por cierto que uno de los pájaros, un yaco verdirrojo de cola larga, había sido el preferido de su madre. Lo llamaba Bachicha. Bachicha, sí, Bachicha. Y era el único que tenía nombre, salvo otro grisáceo y taciturno, que no hablaba nunca y tal vez ni siquiera era un loro. Mancilla le decía al mudo: ¡Ah, pájaros ingratos que insultan a quienes alimentan, a quienes los alimentan! ¿Cómo saben que soy mozo? Les gritaba indignado. ¿De dónde sacaron esa palabra? En verdad, los pocos conocidos de Mancilla que se atrevían a visitarlo le llamaban el mozo. Algunos sospechaban que el padre, aquel hombre inconcebible que desató la tragedia, también había sido mozo. ¡Ah, pájaros implacables de la conciencia! ¿Cómo saben que no soy joven? ¿Cómo saben que no soy feliz? ¡Mozo, mozo! Insistieron los loros. ¡Mozo, mozo! Mancilla buscó un sifón en la ladera y les echó soda. Los gritos se acallaron. A los parroquianos del popular, del bar, ¿no?, les parecía que en los años, que con los años, la voz de Mancilla se volvía cada vez más parecida a la de un loro. También hacían notar su costumbre de repetir un murmullo todo lo que. En murmullo, Mancilla repetía todo lo que oía, sin señalar, para no estropear la calumnia, que este es un viejo recurso mnemotécnico de la profesión para no equivocar los pedidos. Antes de acostarse, Mancilla abrió un baúl que se escondía bajo la ropa sucia. Adentro había algunas joyas modestas, unos cuantos fajos de billetes de 100, fotos, diarios viejos, unos cuchillos también, un revólver reluciente y una trompeta. El mozo acomodó el dinero arrugado que sacó del bolsillo, cerró el baúl y se metió en la cama. Tal como hacía todas las noches, se puso a pensar del modo más ordenado en Bella Poniatowski, la vecina de enfrente. Dispuso en su mente unas imágenes que la presentaban mirándolo a los ojos. Tal cosa no había ocurrido nunca. O tal vez sí, por casualidad, en el popular de Boedo, donde ella solía ir a cenar con su marido, el doctor Abel Poniatowski. Mancilla insistía en recordar ese segundo, esa miradita, esa intersección azarosa de dos líneas casuales para convertirla en el centro de su misma vida. También solía evocar una frase dulcísima que en la voz grave de Bella parecía una declaración de amor. usted es tan amable, usted es tan amable, mozo. Les pido disculpas, hay un error de tipografía. Usted es tan amable, mozo. La palabra mozo estropeaba el inciso. En los primeros años de su oficio, había intentado promover entre los parroquianos la costumbre de llamarlo por su nombre, pero todos se olvidaban enseguida y regresaban a la comodidad primigenia. Mozo, mozo, señor mozo, mozo, la cuenta. Mansilla decidió pensar en el escote del vestido verde. Era su evocación preferida. Bella Poniatowski, aparecía en el jardín de su casa agachándose a recoger la correspondencia. Ya casi en el umbral del sueño, agregó también un beso, unos manoseos y unos suspiros que formaban parte de un vasto arsenal de fantasías que él solía utilizar. Tal vez murmuró el nombre de la mujer amada. Bella. Bella. Bella. Gritaban los loros. Mansilla se durmió, pero despertó enseguida. Siempre dormía así, de a ratos. Casi estaba acostumbrado a los despertares múltiples y súbitos de cada noche. Él culpaba a los loros, pero casi siempre eran chispas de pesadillas, relámpagos de angustia, que lo hacían gritar, aunque muchas veces los gritos también eran soñados. Se levantó. Miró por la ventana con la esperanza de divisar milagrosamente a Bella, pero solo vio el resplandor verde. Después recordó un jarabe que le había obsequiado el viejo Marco Ferensky, el borracho, el dueño del Satori. Era, según prometió el alquimista, también alquimista, un somnífero implacable. Mansilla tomó un trago y esperó. Uno de los loros se apartó de sus compañeros y le dijo: «Creemos que lo desconocido se parece a lo que conocemos. Imaginamos la luna no diferente a San Luis. Pensamos que la muerte se va a parecer a la vida. Esa idea nos impide salir de nuestro libro encierro mental. Creemos que lo desconocido se parece a lo que conocemos. Silvano Mansilla volvió a dormirse, esta vez por un rato largo, y las pesadillas fueron mucho peores porque ya no pudo despertarse. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Todos los viernes a las 23 horas, fiebre de sábado por la noche en cuarentena, vintage. Recordando los primeros programas de este Magazine Border. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los viernes a las 23 horas por la psicosocial.ar. La psicosocial.ar. Un lugar para estar y escuchar. Shararap. Shararap. Shararap. No llego nunca, no llego nunca. El retraso. Ahí está. Qué lindo. Bien, acaba de pasar aquí en Nos Estamos Yendo un tema de Pink Floyd, Don't Leave Me Now. Algo de No Me Dejes Ahora, Don't Leave Me Now. Creo que hay un tema de los Beatles, ¿no? No, ese era otro, sí, pero es parecido. Bueno. Continuamos en la noche de la psicosocial.ar. Estás escuchando esto probablemente en vivo a través de la psicosocial.ar, por streaming, y si no, lo estás escuchando en Facebook Live, en la cuenta del Barón Ashler, y si no, lo estás escuchando de pura casualidad y de carambola en YouTube, lo cual creo que no puede ser, por el momento al menos. El algoritmo no me tiene en cuenta. ¿Quién soy yo para que me tenga en cuenta el poderosísimo algoritmo de YouTube, el sacrosanto algoritmo de YouTube? No soy nadie, no merezco ser reconocido por tal algoritmo, seguramente. También podés estar escuchando esto en modo podcast dentro de 2 días, 1 año, en el 2036 quizás también. Acaba de decir, por ejemplo, el diario La Nación, de que la noticia contemplaba los siguientes datos. En el 2015 existió el mayor consumo de carne, ¿no? Y desde entonces decayó. Para que vuelva a los niveles del 2015, tenemos que esperar al 2036, según no sé qué estadísticas y cuentas del diario La Nación. Había gente quejándose de Alberto y yo le digo, pero muchacho, miren que dijo 2015. ¿Qué pasó entre el 2015 y ahora que se consume tan poca carne? Un gobierno macrista, 3 meses de un gobierno peronista y una pandemia, muchachos. No jodan, no sean pelotudos. Hay mucha gente en ese sector ideológico. Yo no sé si llamarlo ideológico, hijo de puta, directamente, ¿no? Porque ya no es ideología, es hija putés directamente. Tocará pues ideología. Habría diálogo, habría discusión, habría razonamientos, lógica, ¿no? Porque podemos ideologizar, pero también podemos pensar. No hay ideología acá, hay japutés, hay maldad mediante. Y bueno, esta gente es tan tonta y tan maldita que ven que el mismo diario de La Nación les está diciendo que en el 2015, o sea, durante el gobierno de Cristina, fue el máximo consumo de carne, y que para volver a ese consumo tenemos que esperar al 2036. No sé con qué algoritmo lo descubrió La Nación, probablemente con los algoritmos de Cambridge Analytica, esa empresa inglesa. Claro, como son ingleses, creo que le prestan el algoritmo de vez en cuando, ¿por qué no? Si ellos son la filial inglesa acá. Bueno, quizás con esos algoritmos, no sé por qué, pero es claro la nota. Flaco, no podés estar puteando a Alberto cuando el diario La Nación te dice que el máximo pico de carne fue en el 2015. No hay con qué, se entiende, ¿no? A mí me pone loco. Yo ya decís, ¿cómo te digo que sos estúpido? O sea, ya ni escuchás a tu propio, ya no escuchás a nadie. O sea, ya está, estás limado. Bueno, no quiero quedar yo limado tampoco con los limados. Pero los limados te liman. Vez pasada le dije a alguien, mirá, No hay que pelearse con nadie, pero hay que salir corriendo de los boludos. Esa es la técnica. Con nadie debes pelearte en tu vida, pero sal corriendo de los estúpidos, urgente. Aléjate de ellos. Hay veces que es complicado porque uno mismo es el estúpido. Y no puede uno mismo salir corriendo de sí mismo. Bueno, sí, puede, pero se va a equivocar, porque va a dejar al estúpido en la esquina, al estúpido que uno es. Entonces hay que volver a ese estúpido, hay que acariciarlo, hay que comprenderlo. Nos tenemos que decir a nosotros mismos, muchachos, más seguido, soy un tonto, soy un estúpido, esto no lo sé, hay gente más competente que yo. No debo mejorar, pero debo aprender de ellos, debo bajar de donde estoy, debo dejar de creer que soy y ir hacia aquello, ir hacia la sabiduría o hacia los que tienen el conocimiento, ir a escuchar. No sé, en una de esas resulto ser mejor una vez que termine. Pero primero reconozcámonos como estúpidos. Si no, es imposible hasta leer una clara nota del diario La Nación. Bien. Che, vamos a ver si podemos, a ver, permítanme un silencio sepulcral. Ahí está. ¡Pah! A la mierda los Dalton Correction. Y vamos a ver si se puede, si quiere la página, si me lo permite. A ver. No se ve desde la ciudad. No creo que esté sonando esto para nada. Sí, está sonando. Pero sabemos que está ahí para sí, nosotros está sonando. Igual. Lo mejor es ver los barcos brillantes. Y el agua de sí. La sud está amenazada. Perfecto. Perfecto, muchachos. Llegamos a la sección, no querida por todos, de música independiente. Música que no conoce nadie, bandas que solo llegaron a la esquina y un poquito más allá, y que como no lo hicieron tampoco, quizás, ¿para qué ya ir a la esquina si podemos publicar las cosas en internet? Por eso que lo han hecho en bandcamp.com, una página excelente, la recomiendo, te hace descubrir mucha más música que la porquería esa de Spotify que tanta gente usa. Es práctico Spotify, no lo voy a negar, pero vengan a descubrir música en Bandcamp, muchachos. ¿Qué está sonando? Che, vamos a darle una mano a las bandas. A las bandas independientes. ¿Qué está sonando acá? Me apuré yo, ¿no? En la tanda me empecé a apurar. Me adelanté. Últimos días del tren fantasma, de la banda 107 Faunos. Me suena esto de 107 Faunos. Puede ser porque el número 108, no sé qué. Puede ser. Bueno, 107 Faunos. Son un crédito local. Che, están en La Plata, Argentina. 107 Faunos. Desde su álbum Últimos Días del Tren Fantasma, con su tema Jazmín Chino. Suena bien. Es más, tienen un sonido platense. Recuerdan a algunas bandas de La Plata que supe escuchar. Vamos con su segundo tema, Triceratops Roll. También se parecen a... No se parecen, pero hay algo indie ahí de fondo. Tienen un sonido característico las bandas de La Plata. Y me hace recordar muy levemente... Él mató a un policía motorizado. ...107 Faunos... sonando aquí... en Nos Estamos Yendo. Está lindo, ...107 Faunos, banda de la ciudad, oriunda de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, capital que cuenta no solo con diagonales, sino con una población de 200.000 habitantes. Aunque yo creo que en el Gran La Plata sumarían más, che. Seguro que suman más en el Gran La Plata, acá no me lo dice. Es más, hubiera jurado que la misma ciudad tenía más habitantes, por lo menos tenía 500.000. No, 200.000 nomás. Que andan todos perdidos, ¿no? Andan corriendo como locos por las diagonales. No, allá no se pierde nadie, es re fácil ubicarse. Si te gustó, venite a Banca, que te banca. 107 Faunos venden su álbum digital a precio argentino. No lo venden a $10 ni a 7. Lo venden por un valor de $2, que serían 350 pesos más o menos. A tipo de cambio cuevita. Dólar Blue, 160, 150, 160, bueno, 350, 400 mangos, ponele que el dólar está a 200, 400 mangos, 400 manguitos, te venden el álbum digital con 13 temas, y les digo, que tienen más impronta, ¿no? más calidad, que varias bandas que levantamos Estados Unidos, que varias bandas que levantamos el primer mundo acá. Viene más pareja la cosa. A ver, este tema que se llama La Plata. A ver si lo reproduce. No lo reproduce. Ve que me hace esta cosa. Me hace bajar. El día ahí está. Más triste de la historia del pueblo. Se quemó el mundo del Perú. La cubre todo con su manto negro. 107 Faunos sonando aquí en Nos Estamos Yendo. Yo 350 manguitos les daría. Lindo, lindo 107 Faunos, me gustó, me agradó. No es lo que más me agrada, pero debo reconocer. Debo reconocer que lo que hacen, lo hacen bien. Vamos con otra banda. A ver esta. Este es un loco porque yo puse bandas argentinas, pero me salió algo raro, no entiendo muy bien. Ah, ahora entiendo. Un loco esto. No está sonando esto, supongo. No está sonando. Muy bien. Ahí está. Qué lío que tengo que hacer para que suene. Bueno, ahí suena, supongo. Listo. Una extraña banda, la verdad. Supongo que musicalmente van a ser más raros todavía. Hungría. Sí, se llaman Hungría. Por eso que me confundía, digo, puse bandas argentinas y me sale algo que se llama Hungría, ¿cómo es esto? Con su tema Cumbre de Nieves Perpetuas. Un poco ampuloso el nombre, ¿no? Pero la Son de Temperley, obviamente, con urbano bonaerense, Argentina. Parecen instrumentales. Quizás son amigos de Martincito Insaurralde. Insaurralde. Vasco hasta la manija. El marido de Jessica Sirio. Intendente de Loma de Zamora. Lindo, no está mal. Continúa, sí, continúa. Acá cambia. No, disculpen. Ah, yo me había confundido. Pero vos me haces confundir, Bandcamp. El álbum se llama Cumbre de Nieves Perpetuas. Un poquito sencillo quizás, pero bueno, acaba de cambiar de tema. El anterior tema, después les digo cuál era. Este es Algunos animales son tan difíciles de ver que parecen espíritus. Duración de la obra, 10 minutos. Es genial, es genial. No me digan que no es genial. Ponerle... Che, ¿qué nombre le ponemos al tema? ¿Y qué te parece? Algunos animales son tan difíciles de ver que parecen espíritus. Queda, dijo una otra. Queda, queda. Vamos a adelantarlo un poquito, 10 minutos. A ver. Ahí se puso más progresivo. Está bien, ¿eh? Está bien. Es extraño, no, visto desde un punto de vista comercial, digamos, no comercial, exitoso. La música instrumental está como de, está, es como de nicho la música instrumental. A mí me gusta mucho la música instrumental. No me interesa que canten arriba, la verdad. Ah, ese cambio, ese doble bombo. Bueno, lo intentaron, está bien. No está mal. El álbum digital, por suerte, por cierto, y por suerte también, cuesta tan solo $1. Estos argentinos son unos campeones, che. Porque, ¿qué pasa? Uno puede subir música a Bandcamp y jugársela. Decir, bueno, Bandcamp es una página que está muy frecuentada por gente de primer mundo, por chicos, por músicos de primer mundo. Se la tiene mayor consideración que Spotify, obvio, en lo que se refiere a artistas, en lo que se refiere a creación, artistas, a música independiente. Spotify es el YouTube de la música, digamos. Bandcamp no, Bandcamp es el campamento de bandas, ¿no? Bandcamp es un campamento de bandas, es una cosa más fresca. Y bueno, como sabés que los que visitan Bandcamp son del primer mundo, vos, como banda argentina, subís tu contenido acá y podés apostar vender el álbum por $7, $10, lo cual para nosotros, para el público, que es muy poco el público argentino de Bandcamp, también supongo, comparado con el del primer mundo, no te vamos a comprar nunca un álbum a $10. Pero vos apostás a que te los compren afuera. Entonces le pones $7, 10. No, ellos le pusieron $1. Están apostando al argentino. Están apostando al de acá. Temperley. A ver, ¿cuántos son en Temperley? Che, 100, 121.451 habitantes y medio, porque hay un petiso. Ahí en la estación hay un petiso. Y son 451 y medio. Uy, va a venir el INADI ahora, joder, a romperme las bolas. Basta, muchachos, paren un poco. Cumbres de nieves perpetuas por Hungría. Hungría la banda, con su tema Algunos animales son tan difíciles de ver que parecen espíritus. Un loco, un loco. Vamos muy, pero así cortito. El álbum tiene 11 temas, ¿eh? $1, 11 temas, 250 pesitos. No, menos, pará. No, 200 pesos. 200 pesos o menos de 200 pesos. Depende de dónde consigas el dólar. Menos de 200 mangos. Hay que ver, nunca compré música acá, Bandcamp, obvio. Nunca compré música en ningún lado. En Parque Rivadavia compraba música. 5 pesos el cassette. Oferta, oferta. 5 pesitos el cassette. A ver, otro título dantesco. Sobre el comportamiento de los microorganismos. Ay, Dios. Hungría sonando en la psicosocial.ar. Esto es, nos estamos yendo y nos estamos yendo a la mierda con Hungría. Porque este voy a presentar su tema llamado, intitulado Sobre el comportamiento de los microorganismos. Duración de la obra, 8 minutos 16 segundos. ¿Quién me manda a mí? ¿Quién me manda? Che, pero para un poquito. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero señor, ¿cómo se va a cambiar así todo abruptamente? Ahí volvió. Ahí volvió. Bueno, eso que escuchás es el comportamiento de los microorganismos, ¿eh? En tu cuerpo, en tus genitales, en tus ojos, en tus fosas nasales. Así, así hacen. Así. Bailan arriba de tu cuerpo, así se mueven en la piel, así por todos lados. Bien, esto fue Hungría con su álbum Cumbre de Nieves Perpetuas. Tan solo $1, 11 temas. Es interesante. A mí no me vuela la cabeza, pero es interesante. No está mal lo que hacen. De hecho, las propuestas que estoy encontrando en bandas argentinas, tengo que admitirlo, veo que son propuestas como superiores a las que veo en bandas norteamericanas o europeas. Seguro que hay bandas norteamericanas o europeas que también tienen interesantes propuestas, más locas, más novedosas. Pero encuentro mucha cosa común, mucha cosa ya muy trillada allá en el norte. Y cada vez que agarro una banda argentina, me encuentro con algo completamente diferente. Novedoso, extraño, que juega por otro lado. Valiente también, porque jugar al juego de siempre es saber que por ahí te agencias a alguno que le gusta ese género. Somos una banda de, no sé, de indie rock. Entonces hacemos indie rock y ya sabemos que alguno que le gusta el indie rock va a comprar el álbum. Jugate a hacer algo que no sea de género, de nicho. Y las bandas argentinas lo están haciendo. Bueno. Sobre el comportamiento de los microorganismos, ¿eh? Vamos con otra. Son las 2 de la mañana, 29 minutos, en todo el país. A ver esta, si me lo permite. Vamos a ver. Vamos a ponerle un playcito, chiquitito. Parece más. Ahí vamos, ¿ya estamos adentro? No estamos adentro. Ahí sí. Ahí estamos adentro. El albumcito de estos pibes es más caro, ¿eh? Ya se los digo. son de Del Viso, Argentina. Todas del sur hoy, si no me equivoco, Del Viso, a ver, espera. Mala mía, me equivoqué terriblemente. Me equivoqué. Pensé Del Viso, Citibel, pensé yo, no, cualquiera. Del Viso queda en el noroeste. Allá, arriba de San Miguel, será esto, más o menos. Puede ser. Encontrar un manantial, dice Álvaro Club, con su álbum Álvaro Club 7. Sospechamos que son 7 álbumes. Sí, en efecto, al menos acá veo Álvaro Club 5, 6, 7. Extraño, cuando una banda... Las bandas que titulan los álbumes con números correlativos son prolíficas, digamos. Se dedican a producir, No están empavadas. ¿Cómo le ponemos el álbum? Ponele el 1, dale. Y al siguiente, y ponele el 2, dale, ya está, arrancamos. Álvaro Club 7, el álbum número 7 de la banda Álvaro Club. Este tema es Pifies y Yerros. 4 minutos. No está nada mal, Se empiezan a apagar las estrellas al fin. Y ya es hora de ir a casa. Lindo, che, Pifies y Yerros, Álvaro Club, sonando aquí en Nos Estamos Yendo. Eso era Pifies y Yerros, 4 minutos. Vamos con, a ver, otro tema más de ellos. A ver. Tengo dos que son maravillosos. A ver, vamos con este. Y la cagué ahí. A ver, vamos de vuelta. Vamos a ver si hace eso mejor. Creo que así sigue. Sí. Álvaro Club, desde su álbum Álvaro Club 7, sonando Vecino Conspiranoico. A medio camino entre indie, rock viejita, rock chabón y stoner rock. Desde Del Viso, Buenos Aires, Argentina, sonando Álvaro 7 aquí en Nos Estamos Yendo, transmitiendo en vivo por la psicosocial.ar. Aluminio de cocina. Interesante, los Álvaro 7, che, me gustó. Lo que sí, que el álbum digital, estos sí apuntan a un público exterior, como venía diciendo antes, con Hungría, que apostaba al público local, un dólar. Y también, ¿por qué no al público exterior? Porque decís, bueno, si sale un dólar y más o menos te gusta y hago música rara, estás en Finlandia, estás en España, estás en Hungría, estás en cualquier lado, y le pones un dólar, ¿viste? Un euro, y se lo compras. También apostando a la monedita. Pero bueno, estos no apostaron a la monedita, estos apostaron a las 7 moneditas, ya que el álbum digital, que consta de 10 temas, presentado entre enero y mayo del 2021, ahora, sale $7. Para nosotros, muy duro, la verdad. Estamos hablando de, si conseguís el dólar a Banco Nación, $700. Si no conseguís el dólar a Banco Nación, estamos hablando de $1,050 mínimo. Y más también. Entre $1,050 y $1,400. Como que es mucho, es mucho. Más allá de lo que cueste de costo, de producción, de no sé, viste, se meten ellos. Cada artista ve qué hace, tiene una PC, no tiene una PC, hacen ellos las cosas, masterizan ellos las cosas, se meten en una sala de ensayo, tienen un estudio de grabación, me pueden venir con todo el derecho y decir, no, pero ¿sabés lo que cuesta? Nosotros fuimos, vinimos, tenemos que llevar equipos a la sala, tenemos que poner el auto, sí, pero más de $700 en un álbum digital... No es, por lo menos para Argentina, para el público argentino, yo no creo que sea el tarjeta. Habiendo tanta música también disponible, de acceso libre, gratuito. Bueno, inclusive estábamos escuchando a estos muchachos no cortados. O sea, el tema está entero. Vos podés venir todos los días que quieras acá y escuchar a Álvaro 7. Inclusive hasta hay una técnica para tener esta música si te gusta. Que es, consiste en dejarlo en play, mientras suena play en la página te lo grabás. Así de simple. Como podés hacer de Spotify, de cualquier lado. Sin descargarte necesariamente el tema. Es más, creo que hasta me lo puedo descargar. Sí, hasta me lo puedo descargar. Con un plugin acá que tengo me puedo descargar la música. Terrible, ¿no? Bueno, lo voy a empezar a hacer, pero para favorecer a las bandas, ¿eh? En serio. Che, les estoy haciendo publicidad, vamos. A mí me dejan descargar los temas gratis, viejo, no me jodas. Tema por tema te los puedes descargar. Sí, si tenés plugins en el navegador, te los puedes descargar también. Mala de banca, mesa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acaba de pasar aquí, Álvaro Club. Con su tema, con su álbum, Álvaro 7. Este era Vecino Conspiranoico. Vamos con uno más. Vamos con el último de la noche. Ya son las 2 y 38 de la mañana. ¡Ey! Me gustaron estos. ¿Será posible? ¿Será posible verlos? No son nacionales. Bueno, era hora que no agarre uno nacional. A ver, vamos a intentar ponerlo. Ahí está. Entró. Y se va toda la mierda acá. Oh. Buen laburo, buen sonido. Esto es deep metal, ni yo escucho esto, chicos, pero me pareció buena la tapa y el nombre del tema. Tow es la banda, con su álbum High Tower, y su tema The Mystery of Contradictions, el misterio de las contradicciones. Tow, sonando aquí en Nos Estamos Yendo. No sé si es death metal o black metal. Me parece que es death. No estoy seguro, bueno. Es lo que es. Son de Luisiana, de una ciudad, de un lugar que se llama Baton Rouge. Me mató, no, nunca vi Baton Rouge, pensé que era el nombre de algo, no de una ciudad, de un pueblo. Vamos, urgente a buscar Baton Rouge. Luisiana está ahí al lado de Alabama. Alabama está arriba de Miami, ¿sí? Para que se den una idea. En los famosos pantanos de Luisiana. Claro, es obvio. Estos muchachos se están quejando. Escuchen los lamentos, porque están todos empantanados tocando. El barro trepa en mi boca, se mete en mis entrañas. ¡Ah, malditos pantanos de Luisiana! Te odio, Luisiana. Luisiana lo pilato. ¡Basta de pantanos! ¡Los voy a matar a todos! ¿No escucharon que les dije que los voy a matar a todos? Así la letra, más o menos. Debe ser algo así, no sé. No le entiendo un carajo, la verdad, pero debe ser algo de eso. Bueno, los Baton Rouge están en... los Tow están en Baton Rouge, son oriundos de Baton Rouge. Ahí, en una... Es una... Por lo que veo, está en una de las entraderas de esas malditos ríos en Luisiana que tienen tantos pantanos. Sí, es una ciudad pantanal, Baton Rouge. Bastón rojo significa en español. Tal nombre deriva de una parcialidad de las mechas que tenían como emblema una especie de tótem que fue hallado en ese lugar por los españoles y los franceses en 1696. Por eso se llama Baton Rouge, por las mechas de un tótem que encontraron en esa zona. El primer establecimiento fue en 1718 en Baton Rouge, ahí en Luisiana. Quiero ver si es pantanoso o no, eso es lo que me interesa. A ver, tiene un montón de cosas Baton Rouge. Barrios, edificios más altos, clima, geografía y climas. A ver. Conjuntamente, tal, sí, Austin es una de las ciudades capitales de estados que se ubican más al sur. Claro, es una ciudad bastante importante, Baton Rouge, en el sur de Estados Unidos. Bueno. Vamos a dejar a los Tau que sigan empantanados y puteando, porque no se pueden sacar el pantano nunca. Salen de la casa y ya se empantanan, ¿no? Teníamos más cosas, pero se me volaron a la mismísima... Sí, se me volaron mal. Vamos a ver si vuelven, despacito. Vamos, chicos, que estamos en vivo, por favor. Trabajen, vamos. Vamos, dale, boludo. Trabajá, boludo. Pero, amigo... Bueno, voy a tener que poner de emergencia cualquier cosa que suceda por acá y me voy yendo. ¿Sí? Chaparral. Vamos a elegir a Chaparral. Un cantante de Ohio. Columbus, Ohio. Ohio es uno de esos... Creo que está ahí al lado de Texas, Ohio, si no me equivoco. O cerca. Entre Nevada y Texas, por ahí... Chaparral, el álbum Dillbilly sonando aquí, nos estamos yendo con su tema Chaparral. ¿Ves? Este tiene 11 temas para vender y vende el álbum a $15. Bueno, claro, pero él es norteamericano. Se entiende, ¿no? ¡Ah! Pero será la reca, tú. Me cambió la página. Bueno, y debe ser... Alguna vez tenía que pasar, disculpen. Ahora sí va a sonar. Sí, te tengo que hacer un quilombito acá. Que... Listo. Está bueno, Dillbilly. Está bueno. Chaparral, Dilbili, desde Columbus, Ohio. No sé si a ustedes les gusta, somos muy pocos en esta noche, pero está muy bueno realmente. Dilbili sonando aquí en Nos Estamos Yendo con su tema Chaparral. Urgente voy a buscar otro tema de este artista. La verdad que muy logrado todo. Vamos con, por ejemplo, Ohio Ship It Here. Winged Refuge, Warm Blooded, Gusano Sangriento, algo así. Bloom, vamos con Bloom. A ver. Está cargando. Me está cargando. Ahí está. Ustedes vieran la cara del gordito este atorrante. Tiene una carita de... Hola, soy un muchachito de la secundaria que está por ingresar a la universidad. Blanquito, un poquito fofito, pelito corto. Rostro de buen tipo. No parece para nada artista el flaco. Parece más un jugador de fútbol americano quizás. I erase others. Tools I learned to use and hide in old wounds when there's nothing left to find. Ahora entendí la apariencia de Dilbili. Es un compositor queer, de género queer, o sea, es una muchacha lesbiana que está en franca transformación o no, pero de cualquier manera parece un hombre. Mucho se parece a un hombre, lo cual ella es lo que desea. Él es lo que desea ya a esta altura del partido, que vive en el suroeste de Ohio. Por eso que no me cerraba a mí. ¿Quién canta? Él canta con esa voz tan femenina. Bueno, la voz le quedó, ¿no? La voz tiene muy buena voz. Dilbili, queer. Our refractions of color. I change like the waves. I sing like the warbler. All my burdens built from lies and red lines. Uses promises of white sand. Lindo, lindo lo que hace Dilbili. Cantante de género queer, no binario, dice ahí en el muro de Facebook. Indie no binario, queer genre, como se pronuncie género en inglés. Henry, que se escribe Henry, bueno, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Agradable, muy agradable lo que hace Dilbili. Bueno, hasta aquí llega. Y todos los programas que estoy haciendo están siendo todos de dos horas y media. Increíble. Pero la paso bien haciendo música, escuchando música, poniéndola. La verdad que me agrada mucho. Es más fácil que hablar, es más fácil que entender y andar pensando sobre cuestiones políticas y nacionales, ¿no? Ah, tenía un mensaje de la doctora Amor para leer, no me quiero ir sin leerlo. Por aquí, dejando a Dilbili de fondo, de paso. ¿Dónde estamos? A ver, vamos por aquí. Vamos a leer el último mensajito de la noche. El primero y el último, por cierto. De las otras redes sociales no me fijé. Decía la doctora Amor respecto al primer bloque un poco y a la indignación, a la editorial indignante que dice respecto a las tapas de Clarín, haciendo alusión a los 100.000 muertos, ¿no? Tan hipócritamente. Son impresentables y mala leche, dice la doctora Amor, una oposición con periodistas, políticos y mediáticos de mierda que son mala gente. No les interesa el país ni el otro, solo estar en contra de todo y subrayar errores y no aciertos, imponer miedo y tratar de hacer que la oligarquía siga gobernando todo y se siga creyendo que son más que los demás. Basura es poco. Sí, doctor, es así. Así es. También, ¿no? No solo que están en contra, ¿no?, de que al pobre le vaya un poco mejor, de distribuir la riqueza, sino que también están en contra de que la gente haga lo que quiera, ¿no?, con su sexo, con su cuerpo, haciéndose los morales, después de que son ellos mismos los que van en autos de alta gama a levantar travestis a distintas zonas rojas de Capital Federal y del conurbano bonaerense, ¿no? Se hacen los morales y son esas mismas gente los que los autodenominados degenerados, porque para ellos eso es degenerado, ¿no? Y lo cometen en su vida. Sí, están en contra de todo, de lo no binario, de las disidencias sexuales, sí. De las minorías étnicas también, de todo, están en contra de todo. Son una basura y son un lastre para la misma evolución de la raza humana. Un lastre que espero muy prontamente que nos saquemos de encima. En 2 o 3 décadas, cada vez tiene que ser más pequeña esta gente, tiene que ser más minoritaria. Hasta que los discriminados terminen siendo ellos. Ya son discriminados, yo los discrimino a ellos por su pensar. Absolutamente los condeno por su pensar, por sus posturas, ni siquiera verdaderas, fingidas. Bueno, nos vamos. Buena suerte. Nos encontramos mañana con otro nuevo, con el último. Nos estamos yendo. Probablemente haré un esfuerzo para sacarlo corriendo al pote. Vamos a tener ese código, ustedes oyentes y yo, cuando escuchen corriendo al pote es porque estoy laburando, porque me di cuenta de que la música está alta, ¿no? Bueno, corriendo al pote. Ahí está, otro nuevo programa de radio, corriendo al pote se va a llamar. Mañana probablemente voy a hacer enormes esfuerzos de producción para sacarlo al aire a Jorge Pinti, porque tengo todo configurado de una manera que cuando tengo que hablar con alguien a través de Skype en esta misma configuración se me complica todo. Vamos a ver si lo puedo resolver todo de un tiro. Bueno, eso me compete a mí, no a ustedes. Pero les quiero decir que voy a hacer el esfuerzo para que esté Jorge Pinti ya contando su cuarto o quinto, su quinta etapa del viaje por el mundo que hizo allá en la década de los 80, principio de los 90, creo. Principio de los 90, más bien, me parece. Bueno, nos vamos, los dejo con qué. No sé con qué. Vamos con esta excelente banda noruega llamada Madrugada, increíblemente, usaron un españolismo, un castellanismo. Madrugada se autotitulan ellos, con un tema se llama Wheelchair, silla de ruedas, Wheelchair, Madrugada. Los veo mañana, chicos, será un astaroíto, no lloren. No llores por mi Argentina. I rode your wheelchair, I touched your naked soul. I said, it's another cripple like yourself, love. And it was mean all the time. I was coming down with a tight grip around your wrist, love. I used to fall like a stone into my bed, all alone, all in one. As the night comes on and we're rolling on and we're rolling gone, but I'm safe and sound. And just when you feel it kicking in, I'm floating away. And all these things seem so important to you, but I cannot stay. Stay another day. Oh, where the shadows play. Just when you feel it kicking in, I'm floating away. And all these things seem so important to you, but I cannot stay. Ooh, stay another day. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.